Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Hay cristianos de profesión que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos, mientras que muchas almas perecen por falta de la palabra de vida. Roban a Dios en los diezmos y las ofrendas, mientras que consumen en aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del Evangelio. El mundo está entregado a la sensualidad. La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, así como la soberbia de la vida, gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. A la luz de la palabra de Dios, se justifica el aserto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo, no puede ser verdadera. A través del texto. Es un placer de nuevo encontrarnos y darnos cita en este espacio de radio que tenemos como un privilegio para nosotros para encontrarnos con todos aquellos amigos y oyentes de este programa Encuentros con la Biblia, al igual que lo hacemos en cada programa con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues un placer como siempre, Antonio. La verdad es que el programa nos gusta y nos sentimos a gusto. Exactamente, y cada día estamos más contentos porque sabemos que cada día hay más gente que nos escuchan, ya sea por las FMs o ya sean por internet a través de nuestro blog y a través de Radio La Carta. Así es que cada programa para nosotros es un reto personal y también es una responsabilidad, pero a la misma vez es un disfrute y la verdad es que lo pasamos bien porque aprendemos y estudiamos el texto bíblico, que es la finalidad de este programa, la profundización de las Escrituras. Como recordarán aquellos amigos ya habituales de este programa, y lo decimos por aquellos amigos que se hayan podido sintonizar en este momento y no lo sepan, este programa está, montado o estructurado en series de 13 programas. Hoy estamos en la serie Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. Estamos hablando de las epístolas de Juan, concretamente de la primera epístola de San Juan, porque hoy es el tema número 5, pero todavía estamos en la primera. El título del programa, como ya anunciamos en el anterior, nosotros hemos denominado Andar en la luz, renunciar a la mundanalidad. Las cosas del mundo tienen una relación directa con la vida cristiana. Bueno, me gustaría, como hacemos cada día, puntualizar o justificar un poco, sería lo que se llama el estado de la cuestión en cuanto al programa. Esta expresión se ha interpretado tradicionalmente como que el cristiano tenía que vivir prácticamente sin poner los pies en el suelo. Eso que es una forma de explicarlo. Sin embargo, en el programa vamos a ver a qué aplica concretamente Juan, que es muy importante, a qué aplica esta expresión. Es decir, cuando él dice, no sois del mundo, el Señor nos ha llamado a salir del mundo. Es decir, esa expresión puede ser interpretada muy mal por los cristianos, de forma muy fundamentalista, y perder el objetivo de lo que significa realmente en la Biblia esta cuestión. Lo mismo que decíamos que los mandamientos en el programa anterior eran la expresión de gratitud de un corazón que ha sido salvo, y que andar en los mandamientos de Dios significa establecer una relación personal con Dios e invertir el orden de prioridades, hoy vamos a hacer lo mismo. Salir del mundo o vivir en el mundo no quiere decir que el cristiano se descontextúe totalmente y viva en una sociedad como si no le tocara para nada. Hay casos en la historia de la religión, como puede ser los Amish, que todo el mundo recordará, que aunque viven envueltos en una sociedad como la norteamericana, prácticamente no son de esa sociedad. Eso no es lo que la Biblia le pide al cristiano, porque el cristiano tiene que compartir con otros el Evangelio. Y si te metes en un posiblemente la palabra gueto sea demasiado fuerte, pero si te aíslas de tal manera en el cual tus parámetros para compartir con otros no son comprendidos, difícilmente el Evangelio podrá llegar al corazón de esas personas. Así que cuando hoy vamos a seguir la lógica del apóstol en el propio libro y vamos a ver a qué aplica él, para que no hagamos un estudio de lo que a mí me parece o deja de parecerme, sino lo que le parece. Entonces, el versículo de identidad que planteamos ya anteriormente es la base de la reflexión. No améis al mundo. Es la primera parte de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. Ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí la palabra fundamental es el término ágape, amor, que aparece varias veces en el texto. Para una aplicación positiva o una aplicación negativa. O dicho de otra manera, un uso legítimo de la relación del cristiano con la sociedad o un uso ilegítimo de la relación del cristiano con la sociedad. Claro, porque culturalmente, hoy en día está la palabra mundano, tiene una connotación despectiva, muy, ¿no?, negativa, de rechazo. Muy negativa. Y sin embargo, el cristianismo en su origen era todo lo contrario al rechazo de lo mundano. Es decir, desde el punto de vista lógico de la utilización que se hace en el original bíblico, sino es todo lo contrario. Pablo fue un hombre que entendió muy bien, Juan también, que el mensaje había que llevarlo hasta lo último de nuestro planeta. Y para eso tiene que haber unos vínculos de conexión. Y esos vínculos de conexión tienen que establecerse para que el mensaje pueda ser aceptado. Así que, si te parece, podemos empezar nuestro itinerario. Y para ello aconsejamos a nuestros queridos amigos que, si tienen el texto bíblico en sus manos, nos acompañen en la lectura de los versículos que el pastor Pablo Armero nos va a proponer en el día de hoy. ¿Por dónde empezamos? Empezamos, Pablo, por Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. El texto dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Vuestros pecados han sido perdonados. Uh-huh. Venimos de la parte anterior, el programa de Dios, que es los mandamientos, la ley, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Es decir, hay todo un contexto de relación. Entonces, el primer punto: el cristiano ya no vive en pecado. Ya no vive en pecado. La penalidad del pecado le ha sido quitado. Y aparece de nuevo el término hijitos. Decíamos, nuestros oyentes ya se acordarán, hijitos, que tiene que ver con una relación personal del que escribe las cartas, en este caso Juan, a quien la dirige. Muy bien. Por su nombre, nuestros pecados han sido perdonados. El segundo punto de nuestro itinerario son los versículos 13 y 14. 13 y 14, el mismo capítulo, y el texto dice así: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjate, se describe una casi prácticamente una lucha. Es decir, en estos versículos. Y entonces empieza, pues, a estructurar la sociedad a partir de la familia, como se hacía en aquel entonces. Se dirige a los padres, se dirige a los hijos, como victoriosos en esa lucha. Así que fíjate qué detalle más interesante. En principio, apartarse de la mundanalidad no es apartarnos de los demás, sino seguir transformando la vida del creyente. Eso es muy importante. Es decir, no rechazar a los demás, en principio, sino el cambio que se produce en la vida del creyente cuando entra en contacto, como aquí dice, el que era desde el principio. Es decir, sigue utilizando esa palabra que tanto le gusta a Juan, arjé, principio, el comienzo de algo. Entonces, les escribe a los jóvenes, les escribe a los hijitos, es decir, al grupo más próximo de seguidores, y les escribe a los padres, estructurando la sociedad. Y en todo caso dice, porque habéis vencido. Así es. Dando la intención, planteando la idea de que la sociedad hay una tendencia generalizada a estar separado de Dios. Ahí es donde tenemos que centrar nosotros la idea de estar separados del mundo. Ya. Según el propio texto de Juan, si en las epístolas aparece otra idea, no pasaría nada, la añadiríamos. Pero en este caso en concreto, es el estar apartado del mundo no significa que el cristiano es un asceta, uh-huh, que se separa completamente de la sociedad, sino que se deja transformar por el Espíritu de Dios. Yeah. Me llama la atención en los dos versículos, si te fijas, son muy similares. Sí, sí, son muy lo único similares. Que cambia es el tiempo del verbo. Yo no sé si tiene... Es muy importante. Ah, es efectivamente, es muy, muy importante. Lo vas a tener en cuenta luego en pocas palabras. Decir, me llama la atención de que os escribo y os he escrito. Sí, porque el texto prácticamente es muy similar, ¿no? Esa diferencia en castellano prácticamente no la tenemos, uh-huh, pero en el verbo griego sí. Bueno, lo que pasa es que os escribo es un tiempo, digamos, en presente, es una acción en presente. Y os he escrito sería un tiempo en pasado. Sí, lo que pasa es que la primera que tú comentas es un tiempo que no tiene fin. Ya. Es la particularidad del verbo del presente continuo en griego es que se escribe con un valor permanente. Ya, ya. Entonces, ese pequeño matiz, que para Juan tuvo que costarle mucho trabajo, es decir, ya hemos dicho al principio de la serie que no era un hombre que dominaba excesivamente el lenguaje en griego, no tan inculto como la tradición cristiana lo han puesto a los discípulos, porque escribían en griego mejor o peor y no era su lengua materna, es decir, que tenían que tener una cierta cultura más importante de lo que la tradición cristiana ha señalado. Por ejemplo, él sabe hacer esa diferencia. Utilizando dos tiempos verbales que en sí mismos tienen el concepto que quiere decir. Es decir, escribo con un valor sin fin, indeterminado. Uh-huh. Esa es un poquito la idea. Muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos, sí. El tercer apartado de nuestro itinerario se encuentra en el versículo 15, y ahora es donde aparece esa expresión que tanto hemos mencionado en el día de hoy y que seguiremos matizando a partir de ahora. El versículo 15 del mismo capítulo, lógicamente, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien. Si nosotros cogemos, Antonio, queridos oyentes, este texto solo y lo abstraemos de su contexto, lógicamente podemos decir con él cualquier cosa. Claro. Una vez que escuché, ¿no?, que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Es un pretexto. Hubo un pensador cristiano que pensó que su mundo era tan, tan malo y era tan pecaminoso que si se apartaba de la sociedad terminaría corrigiendo sus inclinaciones. De hecho, de ahí viene la idea del monasterio. Sí. Es una idea de la Edad Media, donde apartándose el clero del pueblo conseguiría lo que la práctica ha demostrado es que no se consigue absolutamente nada, sino que uno sigue con sus propias tendencias. De la misma manera, supongo que la idea del flagelo y del sometimiento del cuerpo viene más de una influencia griega, ¿no? Porque totalmente. El cuerpo es impuro, es liberamos indigno. Liberamos el alma, exactamente. Pero eso es totalmente antibíblico. Ya saben nuestros oyentes, nosotros tenemos la postura bíblica, creemos que tiene una base bíblica sólida. No existe la dualidad en el ser humano. Es decir, yo me manifiesto físicamente, me manifiesto espiritualmente, me manifiesto mentalmente. Y todo eso compone lo que es el ser, la esencia del ser. Y cuando hacemos algo mal, lo hacemos en las tres manifestaciones sin ningún problema. Muy bien. Así que ahora viene el texto: no améis al mundo. Muy bien. Ni las cosas que están en él. ¿Qué significa esto? Eso es lo que realmente tenemos que darle. Entonces, si leemos los versículos anteriores, sí, hemos estado hablando de cómo se lucha personalmente uno, es decir, el creyente, cómo lucha contra el poder del mal. Estar apartado del mundo significa, en el contexto que estamos hablando, decidir rechazar al maligno, al malo. No tiene nada que ver con los que viven conmigo en la sociedad donde yo estoy ubicado. Eso me parece un punto importante para desarrollar, porque repito, si yo tengo un vecino que no es creyente, ¿cómo va a ser su vida? Normal, como sea la sociedad en la que vivo. ¿Cómo voy a impresionar su mente y su corazón con el Evangelio si yo ya parto desde la base que para mí es un proscrito? Yeah. Y espero que me entiendan la palabra. Así que no estamos hablando de ello. Estamos hablando por el contexto. ¿Qué significa estar apartado del mundo? Significa que la decisión del creyente formal contra los ataques de Satanás, uh-huh, y que sabe delimitar lo que está bien o no está bien en función al cumplimiento de los 10 mandamientos que veíamos en el versículo anterior. Eso significa apartarse del mundo. Uh-huh. Muy bien. Porque si no, no cumpliríamos la misión de llevar a otros el precioso mensaje, claro, del Evangelio. De todas formas, dentro del mundo cristiano, el concepto del mundo es todo aquello que nos aparta de Dios. Claro. Claro, pero tú sabes que se ha radicalizado en algunos ambientes. Sí. No hagáis esto, no hagáis lo otro. Es decir, nosotros podemos caer en la tentativa de seguir una línea de pensamiento judía que Jesús nunca aceptó. Uh-huh. La persona que no es creyente, simplemente no es creyente, uh-huh, pero no es impuro por sí mismo. Claro. Ese es un concepto que Jesús rechazó de los fariseos, porque los fariseos habían estructurado, y yo estoy seguro que Juan escuchó muchas veces ese discurso de Jesús, habían estructurado por el simple hecho de nacer. Uh-huh. Gentil, claro, excluido. Mujer, excluida. Sí, es la idea de las castas, ¿no? Por ejemplo, el que nace en una casta ya es imposible que cambie. Entonces, cuidado. Nosotros como cristianos, uh-huh, tenemos que tener muchísimo cuidado de no etiquetar, uh-huh, al que no es creyente más allá de que no es creyente. Ya. Porque entonces estamos impidiendo que pueda recibir el mensaje bíblico. Si no, caeríamos en el error judío al que posiblemente Juan está haciendo alusión aquí. Y que también olvidamos un detalle importante, es que nosotros vivimos en este mundo. Comemos, trabajamos, luchamos, pagamos nuestros impuestos. O sea, que vivimos aquí. Entonces, si te das cuenta, este texto viene a continuación, uh-huh, de esos dos verbos que tú has dicho. Esto os escribí, esto os escribo. Para que tengamos claro. Bien, el siguiente punto de nuestro itinerario se encuentra en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 16. 17. 16, perdón. 16. Ah, 16, sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Veis? Bueno, es decir, aquí hay una cierta aclaración. Es decir, si lo que la tendencia natural, uh-huh, de la sociedad es estar separado de Dios. Uh-huh. El cristiano tiene que sobrepasar esa tendencia, uh-huh, esa situación, y repito, no despreciar a la persona, que es lo más natural que los seres humanos hacemos, sino estando comprometidos, uh-huh, con todos los seres humanos que se cruzan en nuestro camino, porque tienen que ser compartidos y ganados para el Evangelio, uh-huh, producir los cambios propios para que eso se pueda hacer. Eso es lo que estamos refiriendo. Y finalmente, llegamos al último punto del versículo 17, que es el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos un poco la idea de eternidad. Uh-huh. Es decir, el que no acepta a Jesús, el que no acepta el mensaje, pues lógicamente tiene el periodo de su vida, pero el cristiano aspira a algo más, y es a vivir con Dios con la eternidad. Y eso es justamente lo que nos está diciendo el texto en este momento. Bueno, pues finalizó nuestro itinerario en el día de hoy. Vamos a escuchar ahora, como siempre, unas notas musicales que darán paso a nuestro último apartado, en pocas palabras, donde el pastor Pablo Armero hará hincapié en alguna de las ideas también que hemos presentado. Y recordamos a nuestros queridos oyentes que si quieren participar pueden hacerlo escribiéndonos a info@radioadventista.com. Nos escriban y nos manden sus dudas, lógicamente, o sus aportaciones a este programa, y nosotros pues nos pondremos de acuerdo y en todo caso las comentaremos aquí en el programa en directo. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, de nuevo estamos aquí ya en nuestro último apartado. En pocas palabras, exactamente, y como el título muy bien dice, vamos a desarrollar algunas ideas fundamentales. A mí lo que me, posiblemente sin alterar el orden del que tenías previsto, pero sí que me gustaría que hiciéramos hincapié en este sentido despectivo a veces que tiene la palabra mundano o mundo, y que a veces los cristianos, yo al menos lo reconozco, utilizamos inapropiadamente y a veces de una manera muy poco cariñosa. Sí, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que nos ha impedido ser más aceptados socialmente. Claro. Tú sabes que, Antonio, a mí me gusta la autocrítica, de la mayor honestidad que podamos, no para derribar nada, sino simplemente para tener el placer de poder mejorar. Vamos a ver, en la Biblia la palabra mundo significa la creación de Dios, con todas sus criaturas, entonces, el que sea empleado por Pablo o por Juan, significa darle a esa palabra mundo, darle un significado teológico. Ir más allá del aspecto físico de la creación. Entonces, nosotros en el programa de hoy hemos tocado un punto que seguro que muchos de nuestros oyentes de la línea pura evangélica deberíamos, en cierto modo, reconsiderar un poquito. Nosotros, cuando hablamos de estar en el mundo o no estamos en el mundo, casi siempre hablamos de lo que hacemos o no hacemos. Sin embargo, el texto bíblico nos ha llevado a un punto culminante. Tiene que ver no con los demás, sino tiene que ver conmigo, como creyente. Jesús ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, el punto en el cual partíamos y cerrábamos el programa anterior. Y directamente entra, ¿cuál es la actitud del creyente frente a la sociedad en la cual vive? Entonces, le ha escrito a los padres, le ha escrito a los hijos, le ha escrito a los hijitos, que es en la otra connotación, para decirles, os escribo porque habéis vencido al malo. Aunque las traducciones traducen por mal maligno, literalmente es el malo. En sentido concreto, al malo. Entonces, ¿qué significa renunciar al mundo? Es la preparación del creyente en la relación con Dios para llevar a otros el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. En la palabra mundo aquí no se aplica a los demás, se aplica solo al creyente. Y ese punto es muy importante y que me gustaría que nuestros oyentes pudiesen darle un poco de sentido para que podamos compartir ese mensaje. No estamos hablando de que el cristiano tiene que ser alguien que está totalmente apartado de la sociedad en la cual vive. Marcharse muy lejos de la civilización porque lo que hay en la civilización le perjudica. No. El texto nos dice que el que perjudica es el malo. Entonces, ¿qué significa apartarse del mundo? Significa aceptar el proyecto que Dios tiene para la vida del creyente, es decir, tú como creyente y yo como creyente, para que podamos ser instrumentos en nuestras manos, pero en las manos de Dios, para llevar el mensaje de salvación a otro. Por lo tanto, el mundo en este contexto tiene que ver con el creyente, no con el no creyente. Bien. Lo que nos lleva a dar un paso más y pensar en la idea que nos decía el versículo 15. No améis al mundo. Es decir, no pongáis, creyente, a Dios en segundo lugar y vuestra vida esté basada en los aspectos sociales que tienen más importancia, sino que introduciendo a Dios en vuestra vida podáis tener el cambio necesario para la transformación en su vida. Y entonces, ese mundo a veces tan maltratado desde el punto de vista religioso se verá beneficiado del cambio y la transformación que ha habido en la vida del creyente. Muy bien. Es un punto importante que extraemos del texto. Y finalmente, esa contundencia que hemos leído en el 16 es, ¿qué es lo que hay en el ser humano sin Dios? Los deseos de la carne, las tendencias naturales. Para que yo pueda transmitirle a otros el valor incorrecto de esos actos, ¿qué tiene que pasar en mi vida como creyente? Dejadme transformar por el poder de Dios. Y una vez que yo estoy como instrumento en la mano de Dios, ¿Cuál es la siguiente misión? Ir a compartir con Dios, perdón, ir a compartir a través de Dios el regalo a los que nos... Así que la palabra mundo aquí es sinónimo de creyente, no es sinónimo de no creyente. Está bien. Y esa idea es importante que podamos desarrollarla y podamos comprenderla. La verdad es que, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, pero también reconocemos que la cultura, el peso de la cultura tiene, bueno, después de dos milenios, pues tiene un peso tremendo y posiblemente seguiremos utilizando aún inconscientemente esta palabra de mundano como algo despectivo y como algo rechazable, ¿no? Pero no solamente por los cristianos, también lo utilizan los sí, que no lo no, son. No, El mundo griego lo hacía con mucha fuerza. Exactamente. Es decir, una exactamente. Cosa eran los parias, que eran el mundo, era los apartados, los hombres libres y todo. El ejército. Todos esos ya no eran el mundo. Ya. Entonces, en cierto modo, lo que hace Juan es utilizar un contexto social para explicar. Pero yo quiero insistir en esa idea. El compromiso es para el creyente. Muy bien. Y eso es realmente significativo. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar porque nuestro tiempo se nos acaba, evidentemente, como cualquier cosa que utilizamos, pero vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, es adelantando la identidad de nuestro programa del próximo programa, ¿no? Dentro de esta serie que estamos teniendo, yo pienso que tan interesante, hablando sobre las epístolas de Juan. Pues ya estaremos en el capítulo, en el programa 6, sí, es cierto. Y llevará por título Rechazar a los anticristos. Muy bien. Es decir, será un tema importante. O sea que puede haber varios. Efectivamente. Y además, fíjate, como vamos a continuar con los textos, Antonio, ¿sí? Tenemos que situarlo también cómo actúan dentro del mundo cristiano. Pero eso lo dejaremos para el próximo. Exactamente. Para el próximo día. ¿Y el versículo es? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, que dice: todo aquel que niega al Hijo, también al Padre. El que confiesa al Hijo, también al Padre. Muy bien. Bueno, pues con esta idea vamos a terminar el programa de hoy. Esto sí, agradeciendo a nuestros queridos amigos el tiempo que nos dedica, la audiencia, lógicamente, y la fidelidad. Y recordarles que si quieren estar conectados con nosotros en cualquier momento, lo pueden hacer a través de nuestro blog, radio-adventista.blogspot.com. Ahí tendrán información de la emisora, fotos y tal, y sobre todo el apartado de Radio La Carta, donde podrán encontrar no solamente este programa, sino otros programas que hacemos en directo. Pablo, ¿nos damos cita aquí en el próximo programa? Pues un placer, como siempre. Aquí te esperamos, al igual que esperamos a nuestros queridos amigos. Hasta siempre, amigos. Nos vemos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.